La Corte Suprema de Justicia de Tucumán autorizó días atrás la aplicación del protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. Este protocolo persigue dos objetivos principales. Primero, evitar la revictimización secundaria del niño. Y segundo, obtener pruebas de buena calidad a lo largo de todo el proceso para asegurar su acceso a la justicia. Como explicó la psicóloga Mariela Garbich, quien participó en el diseño del proyecto, con la aplicación se cierra una etapa más que importante. Entonces, se cierra una etapa muy importante y empieza otra, en la cual se va a aplicar efectivamente ya el protocolo, no como prueba piloto, sino como sugerencia de buenas prácticas en estos procesos, lo cual no implica que se deje de ajustar, de evaluar y de corregir lo que vaya surgiendo en la práctica como algo necesario de corrección. El protocolo implica el trabajo en equipo y en red de todos los agentes que participan en el trato de los casos de abuso sexual o violencia en el que intervienen niños. El diseño del protocolo implicó un trabajo colectivo entre profesionales de diferentes disciplinas. Además, se contó con la colaboración de los Ministerios de Seguridad, Educación y Salud y de las diferentes instancias del Poder Judicial. Uno sentía que trabajaba siempre solo en esto y no se sabía quién estaba del otro lado. Y en esta puesta en común con todos los agentes pudimos conocer quiénes son los que están en las escuelas, quiénes son los que están en los hospitales, quiénes son los que reciben esa derivación después y ahora también el que recibe la derivación sabe de dónde viene y por qué lo estamos sugiriendo. La aplicación del protocolo representa un gran avance en materia de protección y garantía de derechos. El sufrimiento, el dolor y las situaciones traumáticas por las que deben pasar los niños y las familias son inmensos. Con este protocolo se articula sin duda una red de trabajo que sirve de contención para los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.